Diosa su imagen, diseñó el universo entero, hizo el mar, creó la tierra y todo lo que hay. Para él sea la gloria en el mundo igual que en el cielo. Por su amor fuimos creados.